Tú a mí me dijiste anoche que no me iba a cocinar. Caramba, yo quiero, nena, por mi boca algo pasar. Dame un poquito en la cuchara pa' probar. Dame. Dame un poquito en la cuchara pa' probar. Dame. No me importa no cocinar. No me importa no comer. Si tú no cocinas pronto, a la calle iré a comer. Dame un poquito en la cuchara para probar. Dame. Dame un poquitico para probar. Dame un poquito en la cuchara para probar. Dame. Esa bichuela está tan quemada. Dame un poquito al son, en la cuchara para probar. Al son que baila Marina con Nicolás. Dame un poquito.